Gozaban Pancho y Ramona, los famosos muñequitos, mirando al gran Carucito, cantando la chambelona. ¡Hey! Mira qué bien, yo bailo la chambelona. Mira qué bien, yo bailo la chambelona. El ritmo de chambelona se presta para gozar. El ritmo de chambelona se presta para gozar. Y lo quiero aprovechar por si llega la pelona. ¿Cómo? Mira qué bien, yo bailo la chambelona. Ahí está Chocolate bailando la chambelona. Mira qué bien, yo bailo la chambelona. Gozaban Pancho y Ramona, los famosos muñequitos tuve. Mira qué bien, yo bailo la chambelona. Cantando la chambelona, cantando la chambelona.